Bueno, buenas tardes de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora, después de la jornada de acogida que hemos tenido por la mañana con los invitados que venían de fuera y después de estas cuatro mesas de trabajo de las que acabamos de escuchar una devolución, es una especie de presentación que hacemos desde esto que llamamos la red de espacios ciudadanos. Entonces queremos responder a un par de preguntas, ¿no? De qué es la red, qué es la red de espacios ciudadanos y qué es el marco común, ¿no? Que es este documento del que venimos hablando toda la mañana, que os van a explicar mis compañeras, y yo voy a intentar hacer unas notas previas sobre el proceso que nos ha traído hasta aquí. Y un poco en paralelo a la vez que va a suceder o que está sucediendo la publicación de ese documento en la web de la red, que se llama espaciosciudadanos.org. Bueno, esas notas previas. La red de espacios ciudadanos, que ha sido nombrada así hace pocas semanas, la llamamos o la denominamos una conversación abierta, mirando hacia adelante. Pero cuando miramos hacia atrás, nos reconocemos en un montón de tradiciones, en un montón de conversaciones que están abiertas en esta ciudad y en otras ciudades de hace años, probablemente décadas. Cuando nos sentamos a retomar esta conversación, partíamos de dos en concreto. Una que se llama, o se ha llamado Hacendera, que ha tenido proceso propio, que seguramente muchas de vosotras conocéis, y otra que hemos llamado, se denominaba, la conversación por un estatuto de los centros sociales en Madrid. Entonces, la reactivación de esta conversación está también muy en relación con la observación, el conocimiento y la relación con experiencias que ahora llamamos de gestión ciudadana en otras ciudades, tanto del territorio del Estado español como de otras ciudades de Europa y del mundo, y partíamos de algunas cuestiones, de las cuestiones que tienen que ver con cuáles son los asuntos o las miradas en común que tenemos entre nosotras, y también en concreto y un poco en contexto de esta conversación que se activa en la pasada primavera de 2015, pues en una voluntad de análisis de los diferentes acuerdos de cesión que por parte de las administraciones públicas se han tenido con proyectos de este tipo. Y nos compusimos un poco para eso. Y había un elemento que considerábamos clave a la hora de analizar estas diversas cesiones, que era precisamente la diversidad de esos modelos, ¿no? La diversidad de conversaciones políticas que han posibilitado en la historia la emergencia de la cesión de inmuebles públicos a iniciativas autogestionadas. Y identificamos además que cada una de esas conversaciones, cada uno de esos acuerdos se materializa de una forma diferente y que vienen de una oportunidad política diferente, siempre vinculada como al contexto de esa iniciativa y de la relación particular que se puede haber tenido con la administración. Entonces considerábamos o pretendíamos dotarnos de un marco en el que este tipo de cesiones, este tipo de relaciones con la administración sean por un lado más posibles y por otro lado más democráticas y más abiertas, ¿no? Deseamos o anhelamos que este tipo de situaciones no dependan exclusivamente de la capacidad de negociación de cada iniciativa con la administración pública, sino que avancen más bien al entendimiento, a la legitimación de prácticas sociales que consideramos que han sido de éxito en los últimos años, que se legitimen y se pongan en valor en su justa medida. Y que entendamos que en las ciudades el reconocimiento a este tipo de proyectos no es una cuestión marginal o experimental, sino es más bien una agenda política posible para implementar en todo el territorio. Entonces, doy el paso a mis compañeras que van a explicar bastante mejor que yo estas preguntas de qué es la red y qué es el marco común. Me vais a disculpar que interrumpa un segundito este comienzo. No hay ningún problema, no pasa nada, pero sí que os pedimos, como somos un montón de gente y estamos utilizando este espacio por primera vez desde EVA, el vigilante ha tenido que dar la alarma porque ha saltado una de las... Bueno, alguien ha traspasado la valla que había al lado de las letras, no lo hagáis si sois tan amables, porque suena la alarma, se graba en vídeo, etcétera, etcétera. Simplemente es una cuestión de orden, para que lo tengamos todos en cuenta, que estamos emocionados de estar aquí, pero que no vaya más allá. Nada, os dejo con uno. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo ha surgido la red y este proceso que hemos llevado a cabo, ¿no? La red surge como una necesidad de compartir nuestras experiencias y de un diálogo abierto entre los diferentes espacios, las diferentes iniciativas. Entonces, bueno, como decía Pablo, surge como una especie de confluencia entre estos dos caminos que son Acenderas y el Estatuto de los Centros Sociales. Y comenzamos a reunirnos en la primavera pasada, empezamos una serie de reuniones semanales. Incluso ha habido momentos de un ritmo de trabajo bastante elevado con el grupo de trabajo que surgió, de reunirnos 2-3 veces a la semana, incluso en algún momento. Ahora mismo la red podríamos considerar que está formada por espacios como el espacio vecinal Organzuela, el espacio vecinal Montamarta, esto es una plaza, el Patio Maravillas, el Centro Social Seco, también hemos contado con la participación del Campo de la Cebada, de la red de huertos urbanos, de la muestra de cine Lavapiés, eso es. Y bueno, incluso con participación de diferentes centros de fuera de Madrid e incluso en algunos momentos de fuera de España, ¿no? Como cuando nos llegó el marco de Bolonia y este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, una vez como, digamos, constituida esta red, comenzamos también a reunirnos con el ayuntamiento para hablar del marco. Yo no quiero meterme mucho en el tema del marco porque eso os lo va a contar ella, pero bueno, evidentemente en las reuniones con el ayuntamiento hemos estado tratando este tema del marco, exponiendo nuestras ideas para llegar al marco que se aprobará, que esperemos que diste lo menos posible de lo que nosotras hemos hecho, ¿no? Eso ya no está en nuestras manos. Además, tendrá diferentes revisiones durante 2 años este marco, así que pues, es un proceso que va a seguir vivo. La red, que nace como este espacio de debate, pretende ser algo abierto y es un poco la intención del día de hoy, ¿no? Este encuentro surge tanto por nuestra necesidad de celebrar todo el trabajo que hemos estado haciendo como de compartir ese trabajo y de ampliar la red. Nuestra idea es que el día de hoy sea algo así como un antes y un después en lo que es la red, que hasta ahora nos hemos centrado en trabajar el marco, pero que queremos que esta red se convierta en otra cosa. Como comentaba Pablo, el nombre que le hemos puesto a la red ha sido antes de ayer, y decidimos no poner la palabra Madrid, que en un principio sí que era algo que estaba ahí, porque como que el propio proceso pedía que esto fuese algo más abierto. Un poco con cautela, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero esta mañana cuando nos hemos reunido con los colectivos que han venido de fuera, hemos visto que sí que existe, ¿no?, esa necesidad de formar esta red, que sea una red mucho más amplia, porque como nos comentaban ellas, nosotras tenemos la suerte de ser muchos colectivos y mucha gente en Madrid con la que podemos contactar, ¿no?, como hemos hecho hasta ahora, pero hay ciudades en las que se encuentran solas, ¿no? Entonces esta red parece ser de verdad una necesidad que esperemos que arranque hoy, que funcione, que nos sirva a todas, que sigamos compartiendo y aprendiendo y que siga hacia adelante como necesitamos. Y poco más puedo deciros yo del tema de la red, porque no quiero, ya os digo, meterme mucho en el tema del marco, y que como ahora el tema del marco ya no va a ser el grueso, sino que la red queremos que sea otra cosa, pues os dejo con ella, que os cuente el marco, que está aquí. Hola, yo no os voy a contar mucho el marco, porque el marco lo vamos a publicar dentro de 5 minutos, entonces es una invitación primero a leerlo detenidamente y a reconoceros un poco en él, y si no os reconocéis en él, pues a participar para que entréis dentro de ese marco. Yo voy a empezar explicando qué es un marco común. Es un texto que tiene una vocación jurídica, que pretende recoger la legitimidad al derecho a la ciudad, a nuestras solicitudes cuando decimos que queremos un espacio de la ciudad para actuar de forma desinteresada y conjuntamente de forma colectiva. Es una discusión abierta para proponer un modelo de cesión donde tengamos cabida a todos. Me gustaría también aclarar para alguno, porque veo que a veces hay confusión, es que nosotros hoy hemos venido a hablar del marco que la red ha desarrollado, que no va a ser el marco que el ayuntamiento está elaborando. Son dos cosas diferentes. Nosotros, el nuestro es el material de trabajo que hemos es la puesta en común que hemos puesto, hecho todos para aportar al marco que se va a ejecutar en el ayuntamiento y que es el que nos va a permitir tener ese diálogo, esa relación con el ayuntamiento de otra forma. Lo nuestro es una discusión abierta y es un pozo sin fondo, no tenemos que verter todo lo que queremos reivindicar y trabajar y aportar al otro. Nuestro marco, que es el bonito, porque el otro va a ser mucho más rígido y restrictivo y todo, lo primero que quiere dejar claro es que somos, reconocer que sea una proclamación de que somos de interés general. Las iniciativas de gestión ciudadana, cuando la ciudadanía se pone a ser activa, eso es de interés público general de forma absoluta. Ahora mismo cuando hablas con la administración parece que no está claro todavía, cuando ellos mismos tienen una concejalía dedicada a la participación y todavía no lo tienen claro, que cuando la población de una ciudad se organiza para dejar de ser pasiva y participar en la ciudad, que sea de interés público general. También queremos dejar claro que somos imprescindibles en la ciudad para que la ciudad tenga una convivencia bonita, para que tenga creatividad y que tenga belleza, eso lo tenemos claro. También queríamos promover también espacios de interlocución con la administración que sean como de aprendizaje mutuo y de igual a igual, y que no sean nosotros detrás de un mostrador y ellos que decidan si nos lo van a dar o no, para romper lógicas mercantilistas, tanto del territorio como de los servicios públicos, que se den cuenta de que ellos no tienen la legitimidad única de gestionar lo que es de todos, que nosotros somos todos también. También queremos promover la descentralización, que no todo ocurra en el centro de una ciudad, sino que todos los barrios puedan tener un espacio autogestionado donde puedan dar vida a su barrio. También queremos, hemos querido hacer un marco que no nos formatee, que no nos diga cómo tenemos que ser y que reconozca toda la singularidad de cada proyecto, y porque cada proyecto nace de unas condiciones que existen en la ciudad y que necesitan otra cosa, es como una reacción. Entonces, que no sea el marco que nos regule a nosotros, que nos formatee, sino que nosotros tenemos que formatear un poco el marco. Queríamos también desarrollar herramientas para la red, para que cada uno se pueda beneficiar de lo que los otros hacen. Y queríamos también que este marco dejara claro el carácter abierto y respetuoso con toda la gente de la ciudad y que es como una expresión de la ciudadanía entera, ¿no? Y distinguirnos de cualquier otro movimiento que no tenga ese carácter, que tenga un carácter xenófobo o exclusivo o denigrante para cualquier otro ser. Y nada, y deciros primero también, bueno, para finalizar, perdón, que este marco es un poco, a lo mejor, hay mucha ilusión puesta en él, es el primer ladrillo, a lo mejor, para salir de la prehistoria de lo que es el derecho a la ciudad, que estamos en una fase muy inicial de adquirir ese derecho a la ciudad, que este marco en el fondo solo es un marco, no es una ley, no es algo que va a permanecer, que puede permanecer eternamente. Es un marco, la próxima legislatura, si lo quiere, lo puede poner en un cajón y olvidarse de él para siempre. Entonces, en un marco es como el inicio de una batalla que es larga y tendida y que tenemos que ser conscientes de ellos y hacerlo muy bien y proclamar un poco ese derecho que reivindicamos. Y nada, un poco más. Ahora publicaremos el marco y ya solo nos queda decir que lo leáis y que lo disfrutéis mucho.